latitudes a sumarse al sueño de Owen. Y pagaron su respectiva cuota de sal, e igual, sumando voluntades, se incorporaron a la vida productiva de la naciente población. Fue en noviembre del año en mención que el invitado de esta tarde llegó a nuestro espacio con una valija repleta de anhelos y proyectos. Aportó con su trabajo y espíritu de servicio matiz a la breve ciudad. Y emulando quizás al conquistador Hernán Cortés, que al quemar los navíos que lo trajeron a México, evitó de sus hombres cualquier intento de regreso. Así, nuestro invitado decidió quedarse y vestir para siempre su corazón de color verde. Los bellos recuerdos de ayer. Muchas gracias por compartir con nosotros este jueves de las historias menores de la gente grande. Estamos en la esquina del tiempo. Muchas gracias por compartir, insisto, estos 60 minutos que pienso yo que van a ser muy interesantes. Vamos a hablar de cosas muy sensibles, de una historia de ejemplar, una persona que nos ha acompañado y se ha integrado a nuestra sociedad, ¿qué le diré? Sudando la camisa, esforzándose, igual que todos los que nacimos aquí, tuvimos la fortuna de nacer aquí. Y a mí me da mucho gusto recibir esta tarde, en la semblanza que se leyó, recibir a dos personalidades. En primer lugar, este programa que está pensado a manera de homenaje para que platique sus vivencias, su historia, lo que ha hecho en esta ciudad que ha sido muy meritorio y quizá como un reconocimiento para su fructífera labor y su fructífera carrera, trayectoria como un ciudadano ejemplar. Yo me refiero y le doy la más cordial bienvenida al señor Aníbal Macías Valadez y Juncal. Amigo mío, bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también uno de los primeros, ¿qué le diré? Soldados, ¿no? No sé cómo se les diga, ¿no? Estos que estuvieron los primera generación. Pues son scouts. Scouts, exactamente. El ingeniero Payín Robles Usher. Buenas noches, mucho gusto en acompañarlos. Muchas gracias, Payín. Bienvenidos los dos. Pues qué gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar de cosas muy añejas, ¿no? Estamos hablando de 50 años atrás. 55. 55 Dentro años. Dentro de 6 días, 55. Tú llegaste un 16 de noviembre. El 15, más bien 5 días. Bien. El 16 fue el día que me empecé a trabajar. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en la Ciudad de México, en la calle de Pedro Moreno, en el barrio de Tepito, en 1937, un 13 de enero, a las 8 de la noche, según los registros. ¿Viviste allá hasta qué edad? Pues ahí fui al kinder, a la primaria, a la secundaria, y después de la secundaria me vine para acá por cuestiones laborales en 1956. Tenía yo 18 años y aquí cumplí los 19 en enero, a los 2 meses de haber llegado. ¿Tenías alguna idea que existía en el noroeste alguna ciudad? Porque tú dices que fuera de México todo es provincia, ¿no? Y efectivamente la Ciudad de México es un gran monstruo, ¿no? ¿Pensabas alguna vez remotamente en un sueño que podrías poner un pie en estas latitudes? Nunca jamás. Nunca me imaginé. Ni en sueños. Ni siquiera en sueños, pues ni siquiera conocía el mar en aquel tiempo. Así es que menos algunas otras ciudades. Pero naciste en México, fíjate nada más. El ombligo del mundo, le digo yo, ¿no? La Ciudad de México. Así es. ¿Te acuerdas dónde estudiaste la primaria? Sí, la estudié en la primaria normal de maestros, ahí por la calzada México-Tacuba. Enfrente estaba el cine Cosmos. Dios. ¿Y la secundaria? La secundaria, cursé 2 años en la escuela secundaria número 4. Ajá. Más adelante, unas 10 cuadras más adelante por la calzada México Tacuba. Y el primero y el segundo. Y ahí me tuve que cambiar porque no aceptaban repetidores. Ajá. Y yo iba a repetir el segundo. Entonces me cambió mi padre a la secundaria número 23. Ajá. Pregunto todo esto. La semana anterior estuvo aquí Humberto Milán, Estrada Milán, el doctor. Y estuvo platicando acerca de cómo, antes de la anterior. Y estuvo, ya ves que él es muy aficionado y es una cosa que me movió mucho a mí invitarlo. Es muy aficionado a la tauromaquia, fue torero inclusive, sí, ¿no? Sí. No se vistió de luces precisamente, pero platicábamos acerca de cómo había estudiado y no había estudiado, y se me hizo muy interesante porque casualmente le preguntó de dónde había hecho la preparatoria. Él me dijo que la había cursado en el antiguo convento de San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. Centro, sí. Entonces es un edificio que tiene una gran tradición, una cosa hermosísima ese edificio. A mí me gusta mucho en lo personal y pienso yo que gloria, ¿no? Haber estado en ese estudiando en ese edificio, ¿no? Que todo habla de historia, todo habla de amor, de cariño a México, ¿no? Así es. Un comentario: mi padre precisamente estudió ahí. No me digas. En el colegio es el de Ildefonso. Él fue dibujante. Okay. Y precisamente a la muerte de él, a mí me dieron su plaza ahí en el banco. Y por eso empecé. Es que se hizo el trueque ese de que te vinieras para acá. Me comentaba también acerca de que estudió la universidad en el antiguo, ¿cómo se llamaba? Que estaban en donde está Garibaldi, en una plaza donde estaba el edificio, el antiguo edificio del Tribunal de la Santa Inquisición. Que ahí me comentó inclusive que ahí le quitaron los grados y lo fusilaron a Morelos en ese edificio. Bueno, es que México, la Ciudad de México tiene tantos recovecos, está llena de historia. Bien, ni por aquí te daba que ibas a caer por estos rumbos. 18, 19 años, no es cualquier cosa viajar 40 horas de derecho porque... carretera, ya estaba la carretera internacional que llegaba aquí. No llegaba aquí, pasaba 4 kilómetros de aquí. Así es. No entraba. 48 horas hacían los camiones. Dale. Nada más que yo me vine en avión, el banco me dio el pasaje del avión. De todas maneras, el tiempo era 7 horas. Salí a las 7 de la mañana, sí, y llegué aquí a las 2 de la tarde. Aníbal, un bimotor, Douglas, DC-3. DC-4. Ah, DC-4, mira pues. Bueno, según Martín Estrada, tu primo dice que es el mejor avión que se ha construido en la historia de la aviación, de la aeronáutica. Es el mejor avión. O sea, ahí había uno en el aeropuerto, uno que estaba abandonado ahí. Ahí lo vimos mucho tiempo, en el aeropuerto viejo. Yo creo que se le había quedado como a Martín, porque andaba en el negocio de la aeronáutica y me comentaba que le quedó alguna cosa por ahí. Ándale. Por cierto, ahora vino a saludarme, lo saludé hoy y quedamos. Pues también un saludo para él. Sí, igualmente, claro. Fina persona, muy estimada. Sí, sí, sí, de Bolengo, de aquí, de esta ciudad. Sí, también nos conocemos también. Bueno, llegaste a Los Mochis, ¿tú ya tenías algún conocimiento? ¿Trabajabas? A ver, vamos por partes. ¿Trabajabas? ¿Te quedó la plaza? ¿En qué banco? En el Banco Nacional de Crédito Ejidal SADCB. Ok. ¿Dónde quedaba eso? En la calle de Uruguay número 56, y yo estaba en el sexto piso, en la oficina de radio. Ok. Ahí estaba el equipo de radio que se comunicaba con todas las agencias del banco, en diferentes partes de la República. Era radiotelefonía, no era otra cosa más que eso. Y la comunicación, pues a veces en aquel tiempo era dificilísima. Muy eficiente. Los transmisores eran grandísimos y los bulbos de radio que usaban, bulbos, pues eran como de 30 centímetros, bien grandes. Entonces, me acuerdo muy bien que a mí me habían dado la carta para venir, irme a Durango, pero a última hora decidieron instalar ese equipo aquí en Los Mochis y mandaron a otra persona. Entonces cancelaron mi carta y ya no. Pero resulta que a los pocos meses ese radiooperador que mandaron para acá renunció y se fue. Entonces quedó la plaza vacante, pero así. Y dice, ¿te vas o te vas? Y mis compañeros de allá del banco que habían venido de alguna comisión me decían, no te vayas para allá. Es un calorón, muchos moscos, lodo, tierra. Bueno, hay una ventaja, dice. Las mujeres son muy bonitas y muy simpáticas, pero de ahí en fuera no te recomendamos que te vayas. Ya sabrás a los 18 años, aventura por aquí, aventura por allá. Sí, sí. Y yo tenía un espíritu scout muy, muy acendrado porque yo nunca estuve en la ciudad. Realmente mi México querido, pues poco estuve. Yo más bien iba a la Marquesa, íbamos al Valle de Bravo, al Teponastle, todos los sábados. Mi rutina era entrar a las 9 al banco a trabajar, salir a las 3 de la tarde. A las 4 me iba a la escuela, al Instituto Radiotécnico de México, y salía a las 10 de la noche. Y los sábados era el único día que tenía libre. Salía a las 2 de la tarde del banco y me iba a los scouts. Inmediatamente a los scouts. Y ahí, pues, si había campamento, había excursión, pues ya salíamos. Y de ahí a mi casa, nada más. Y era a eso se limitaba, tuviese el movimiento. Ese pues. Movimiento allá en México. Bien. Y ya, pues, me cambiaron y ya llegué aquí. Ok. Y llegaste, a ver, ¿cuáles fueron tus impresiones cuando llegaste? ¿Te asustaste? No, porque yo salí con, estaba lloviendo en México. Ajá. Salí con impermeable, saco, corbata, bueno, venía súper abrigado. Disfrazado de chilango. Disfrazado completamente, auténtico. Y fíjate una cosa curiosa, yo casi no tuve el acento chilango de allá. ¿Qué pasó, mano? ¿Ya nos vemos? Bueno, nunca tuve yo ese acento, quién sabe, bueno. Total que llego aquí, llegué en pura camiseta, toda la ropa ya la había te la fuiste quitando afuera. Un calorón enorme y luego a las 2 de la tarde aquí por Justicia Social y pues ahí donde está la UAS, ahí estaba el aeropuerto y pues ya calorón y sí efectivamente lo que me habían dicho de los lodazales pues lo pude comprobar, el polvo, la tierra y lo demás también. Y lo demás también, efectivamente. A ver, platícame de Mochis en el 56, noviembre 16. 15 y 16, pues perdón, sí, ya 15, a partir del 15, de las 2 de la tarde, ya fue cuando estuve aquí en Mochis. ¿Llegaste a algún lugar especial a hospedarte? Pues esa primera noche la pasé en el Hotel Monte Carlo. En el Hotel Monte Carlo, ahí por la Ángel Flores y la Independencia. Y el banco Ejidal estaba contra esquina de la plazuela, Obregón y Guerrero. Okay. Enfrente estaba la SICAE, enfrente estaba una casa de huéspedes que ahorita es un hotelito. Y enseguida estaba un restaurante, Los Pericos, de Doña Nela, que era la que nos empezó a asistir ahí cuando llegamos. Arriba estaban las oficinas del banco. Y abajito, por un ladito, estaba la XCHS y la XSF. Y en la pura esquina abajo estaba la Case. Okay. La maquinaria, la Case. Ese fue mi primer contacto ahí. Sí, okay. Mi primer contacto. Y los Mochis entonces, ni alumbrado, ni pavimento, ni drenaje, ni agua potable, carente de servicios de comunicación, no existía eso. No existía. De pronto llegas de una ciudad tan cosmopolita como es México, es, sí. Y te llegas al, yo creo, pues el infierno por el calor, ¿no? Sí. Pero la gloria por otras cosas. Había algunos drenajes, sí, había agua entubada, ¿no? Pero muy, muy... deficiente. Muy deficiente, salía como agua de cebada. Sí, es que no había agua potable. En aquel tiempo. No existía el agua potable para no, ir todavía. No existía. La Leiva no estaba pavimentada ahí frente al Hotel Santanita. Era una lomita así. Si te ibas a los lados cuando llovía, ahí te quedabas, atascado. Una vez, permíteme que te diga que una vez nos llovió mucho y atravesábamos la y se me quedaron los zapatos, unos mocasines que traían nuevecitos, ahí se quedaron pegados en el lodo. Buenísimo. No crees que fuiste el único, ¿no? Sí, ya supe que había muchos de las muchachas también. Mejor se los quitaban y descalzos. Sucedía muchas veces que los fuereños que llegaban por cuestiones de trabajo, de viaje, y que les tocaba, pues que no presiente que haya llovido, sino que ya se estaba resecando los charcos y el lodo. Y de pronto tenía una apariencia la tierra, como que ya estaba agrietado, como que ya se secó, ¿no? Pero nada más era la superficie, porque abajo seguía un lodazal, ¿no? Y fresco. El caso es que muchas veces uno pensaba que estaba bien ya macizo el pedazo de tierra y lo pisaba y nada, se hundía hasta la rodilla, yo creo, en muchos casos. Este Mochis viejo de mi corazón que me gusta tanto relatar sobre estas cosas, porque, mira, yo estoy en un ambiente donde hay muchos estudiantes, mucha juventud, y se imaginan que lo que estoy platicando, que cuando yo platico con ellos sobre mi ciudad, dicen ellos que es mentira, que eso no es cierto, que no existió Mochis. No. Pensaron que ellos, que siempre hubo supermercados, que siempre hubo las calles pavimentadas y todo eso, y no, absolutamente. Eso nos tocó padecerlo. Y vivimos muy contentos y muy a gusto. Yo nunca renegué. Sí renegué. Otra vez mi mamá, sobre todo porque pues le tocaba la lavada, ¿no? Y decía, pues, ay, otra vez el lodo, que no sé qué, y que mira, que bueno, en fin. Pero fuera de esas situaciones que después te reías cuando salías de los peripecias que hacían los transeúntes cuando pasaban las calles enlodadas, en fin. Para mí es muy grato recordar todo esto, por eso te digo, para evocar estas evocaciones, para reflejar el sentido lo más directo, pues lo más exacto que se pueda en ese Mochis viejo. ¿Y tú ya tenías conocimientos de lo que era el Boy Scout? Sí, yo me inicié en México en el grupo 18 de México, la pañoleta, con te traigo una diferente. Pero la pañoleta de aquel tiempo era la mitad azul y la mitad gris. Okay. Entonces esa era la pañoleta distintiva de ese grupo. Cada grupo tiene su pañoleta. ¿Y duraste cuánto tiempo allí? Ahí pues en 1952 y al 56 me vine para acá. Ya tenés 4 años. 4 años de scout. Sí, allá entré a la patrulla a Pumas, luego me hicieron guía de la patrulla a Osos. Bueno, dentro del escultismo, pues el aquí Payín lo sabe que la tropa se forma por patrullas y llevan los nombres de animales. ¿Te acuerdas de la primer patrulla scout que formó Baden Powell, nuestro fundador? Cuervos, chorlitos, lobos y toros. Esa fue la primer tropa. Y el primer campamento scout fue en la isla de Brownsea, al sur de Inglaterra. Bueno, pero ahorita estamos en Mochis y te voy a decir una cosa. Ya me brinqué. No, está bien. Lo que quiero decir es esto. Ya tú llegaste con 4 años de experiencia, ya estabas empapado en el sentido humanístico que tenía esta gestión de ser Boy Scout, y de pronto llegas a Mochis, pues entre un poco sorprendido por el cambio tan brusco, el calor, la ciudad, en fin. Y ya te instalas finalmente, y cuando comienzas tú, me estaba diciendo que a la semana, en las pláticas previas, que a la siguiente semana ya estabas tú ya formando quizá la primera patrulla que hubo en el estado de Sinaloa. Pero ahorita, después de esta pausa musical, que precisamente es del disco que tú me trajiste amablemente, vamos a escuchar la primera pausa musical de este disco de los hermanos García, que hablan precisamente de los Boy Scout. Licenciado René Cardona, adelante por favor con la primera pausa y luego sigue el corte, si le parece. Muchas gracias. Que las llamas se levanten hasta el cielo, y con ellas el corazón de los mortales. Que el crepitar de sus ardientes brasas llenen al mundo de amor, paz y amor. y alegría. Y que el Señor bendiga en esta noche a quienes nos encontramos reunidos en torno a ella. El día llegó a su fin, la luz se va muriendo, la fogata está creciendo, cual si fuera flor de lis, su calor nos está regalando, su furor va iluminando al scout del corazón. Y desde que anochezca hasta el amanecer cantaremos junto al fuego y alrededor de él. Y desde que anochezca hasta el amanecer cantaremos junto al fuego y alrededor de él. Sin ningún afán mezquino, siendo hermano más que amigo, yo me siento muy feliz porque sé que Dios está a mi lado en la forma de un humano, del que canta junto a mí. Desde que anochezca hasta el amanecer cantaremos junto al fuego y alrededor de él. Y desde que anochezca hasta el amanecer cantaremos junto al fuego y alrededor de él. Cantaremos junto al fuego y alrededor de él. Nos encontramos aquí en su programa favorito, En la Esquina del Tiempo, totalmente en vivo, aquí en Radio Universidad de Occidente, 820 amplitud modulada. Y seguimos, querido auditorio, los teléfonos son 8-18-20-25. Esperamos sus llamadas. Gracias por permanecer en sintonía en Radio Universidad Occidente, tal y como dijo Maffer, la señorita Maffer Chiago, que está haciendo gestiones así como de pininos, Maffer. Pues está en la carrera de ciencias de la comunicación y esto le va a servir seguramente. Bien, seguimos con nuestros programas. Uno de los que nos acompañan esta noche, ingeniero Payín Robles, y te digo Payín Efraín, y te digo con toda la confianza porque tú y yo somos conocidos hace mucho tiempo, somos amigos, mejor dicho. Absolutamente. De mucho tiempo atrás. Payín, ¿cómo está eso de que querías comentar cuando llegó él? Sí, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta... Es tu casa. A la vuelta de la esquina del tiempo. La esquina del tiempo. Sí, precisamente vengo a dar un testimonio como testigo presencial, sí. ¿Verdad? De la primera vez que se presentó Aníbal ante un grupo de jóvenes que nos reuníamos en la casa de un amigo y... hace 55 años, en 1956, en este tiempo, en noviembre, ya oscuro, reunidos en el garage ahí de la familia Young, cuando de repente apareció una figura embozada en una gran pelerina, una capa oscura, allá al fondo de la entrada del garage, y que nos sobresaltó, nos causó miedo, ¿no? Sí, sorpresa. Sorpresa, pero esa visión rara, muy rara ahí en ese tiempo. En ese momento, sí. Nos causó también cierta curiosidad y establecimos el contacto con él y él se presentó y nos dijo, soy Boy Scout, de lo cual teníamos muy poco conocimiento nosotros que existía ese grupo. Y abriéndose la capa, ajá, nos enseñó el uniforme de Boy Scout completo, ¿no? Mostrándose en unos chorcitos que sí, en aquel entonces no se usaban y que pues hasta un cierto grado de risa nos causó, ¿no? Pero fue en ese momento cuando se iniciaron los Boy Scouts aquí en Los Mochis. Payé, es una memoria imborrable, ¿no? Lo estás diciendo como si te veo lo que la estoy viviendo. Haz de cuenta que lo estoy viendo. Son recuerdos inolvidables. Yo quiero comentar de que ahorita que mencionas que los chorcitos y todo eso, ubicarlos en el tiempo, ¿no? Aquí hay un abismo generacional con la señorita Chao, que es una señorita, tiene 19 años, una chiquilla, comparada con nosotros, todos viejos, y estamos pensando, dice, ¿cómo es posible que les haya dado vergüenza usar shorts, no? Era un atentado contra nuestro sentido de la hombría, o malentendido sentido de la hombría, porque pues los shorts solamente lo utilizaban hasta la arribita, yo creo que las señoritas, ¿no? Pues sí, y ni siquiera y ellas. Ni siquiera ellas, es cierto. Pero los shorts era sinónimo casi de ropa interior, entonces eso es nos cierto. Causaba vergüenza. No existían las truzas, ¿verdad, Payín? Sí, sí existían, okay. Pero no se usaban tanto como ahora. Se usaba más bien el calzoncillo largo, ¿no? Le llamaban cortos. Y por eso es que el pantaloncillo corto, tipo shorts, no se aceptaba bien porque parecían la ropa interior que se usaba en aquel entonces, que eran los calzoncillos. Sí, media pierna, sí, ¿no? Sí, y yo creo que uno de los motivos que yo tuve interés de estar, porque algún amigo mío, que vecino, pues, que estaban ahí, recuerdo muy bien, Conrado Cedillo, iban a visitarlo Daniel Garza, Mario Zamora, estamos hablando del 55, 56, que estaba en el 56 estaba en el Colegio Mochis. Y querían entrar o andaban en ese tramo de que iban a entrar. Entonces yo también me apunté, yo también le dije, mamá, yo quiero entrar, papá, no, pues que dile a tu mamá, no, que quién sabe qué te vaya a pasar y te va a hacer excursos. Ya sabes cómo son las mamás y sobre todo la mía. En fin, y bueno, pues no quiso y ya que me di cuenta que eran shorts, pues ni modo, yo no me animo a ponerme shorts, pensé, fíjate, ¿no? Era un ¿qué te diré? Un impedimento hasta cierto punto en mi vida, en lo personal, que la cuestión de los shorts. Payín, y él en ese momento, él se presentó, ¿por qué estaban reunidos? ¿Estaban jugando o qué estaban? Acuérdate que era el Mochis. Viejo de mi corazón. Viejo que llegaba hasta la calle de la Valdés, la que sigue, la Ignacio Ramírez, y tenía 40,000 habitantes. Como bien dijeron al principio, el agua de la presa en el distrito de riego fue el año que empezó. Fueron en algunas partes del distrito se empezaba a regar. Gran parte de las tierras del distrito de riego estaban apenas desmontándose. Y sí había carretera internacional, pero apenas estaban queriendo pavimentar. Sí, cierto. Entonces, no teníamos mucho que hacer, vivíamos en las afueras de la ciudad, estábamos a una cuadra del estadio, de lo que era el estadio de béisbol en aquel entonces. Oye, Payín, perdón, tú vivías enfrente de la casa de Don Charlie, ¿verdad? Yo vivía atrás. callejón de por medio. Okay. Sí, sí. Y ahí nos reuníamos, pues los muchachos que vivíamos ahí, vecinos. En aquel entonces estaríamos unos 6 o 7 muchachos jóvenes. Yo tenía 12 años. Los más grandes tenían tal vez 15, okay. 16. Y en eso que llegó Aníbal, no sé por qué llegaste, ¿te llamaron, Aníbal? ¿O pasaste o qué? ¿Cómo no. estuvo eso? A ver, hay una anécdota muy interesante. Cuando yo llegué aquí, precisamente, pues lo primero que hice fue buscar si había algún grupo scout para afiliarme inmediatamente. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no había. Pero a la semana, a los días, supe que había un muchacho de la secundaria IMA que estaba queriendo formar los Boy Scouts. Llegó así como en aquel tiempo todo el mundo se conocía, todo se sabía, desde que uno llegaba hasta que uno se iba. Y fue esa la razón por la que me dieron el nombre de este muchacho, Francisco Javier Chávez Guerrero. Voy y lo contacto a la IMA y él ya tenía una lista de 6 muchachos o de 8 que quería ingresarlos a los Boy Scouts, pero no hallaba cómo. Y estaba buscando datos para mandar a México toda la información. Al contactarme, pues la sorpresa fue esa, que ya tenía la lista y me la pasó. Y me dijo, mira, estos son los que están. Ah, bueno, pues cítalos para el primer sábado que nos reunamos. Por costumbre, pues los sábados eran los días que yo tenía libre ya. Yo salía a las 2 de la tarde del banco. Y entonces ya nos reunimos esa primera vez, pero fue por medio de ese contacto. López Aracho, Mario Shelley, Juan Shelley, Paul John, Bobby John. Son los que... Y San se acabó. Creo que estaba también en... No, ese ya fue allá contigo. Allá con los John, precisamente. Y de ahí nos fuimos para allá con ellos. ¿Y quién hizo el primer juramento? Pues, o cómo, la primera toma de protesta. No sé cómo se diga, perdón la ignorancia. Mira, el escultismo, pues, en aquel tiempo teníamos 10 pruebas. Tú te vas a acordar, para ser scout tenías que pasar 10 pruebas. Ok. Civismo, conocimiento del escultismo, salud, pionerismo, en fin, señalación, todo eso, espíritu scout. Y lo principal, al pasar las 10 pruebas ya se te tomaba tu promesa y ya eras formalmente scout en aquel tiempo. Ahorita diferencia un poquito, pero la esencia es la misma. Los principios, las virtudes, la ley scout y la oración scout. Es la base, hasta ahorita también. Es lo esencial. Y ya de ahí pues se partía, jugando, aprendiendo, y así. No estaba. Tú me comentaste que Nazario Apodaca fue el primero que hizo la promesa. Que hizo su promesa de ser el primer Boy Scout que tuvo los Mochis, ¿no? Así es. Pero él no estaba ahí en esta ocasión, Payín, con ustedes, ¿no? No. Él fue después. Es que ellos mientras se organizábamos y todo, ellos todavía no hicieron su promesa. Ellos lo hicieron un poquito después tú cuando la hiciste. Y había que pasar las 10 pruebas. Okay. Había que pasar las 10 pruebas. Y en este caso Mubiro, perdón. Así de cariño ese sobrenombre, así, ¿no? Y lo teníamos prohibido los motes allá en el grupo, en la tropa scout. No podíamos decirles los... Claro que ya después acá entre ellos... Oye, Aníbal, pues, y Payén, aquí es tan común que es poner los sobrenombres, ¿no? Absolutamente. Payín es parte de nuestra cultura. Por cierto que a propósito de la señorita Chau que nos acompaña, hay una anécdota de su abuelo, de que cuando en Ahome en alguna ocasión tuvieron la idea de hacer un zoológico, Su abuelo les dijo, ¿y por qué no nomás cerca Naome? Dice, alrededor. Porque está lleno, o sea, de gentes con motes, ¿no? Sí. Que la ardilla y que el huicu y que la cachorra y que el coyote, buitre, ¿no? El águila, ¿no? Y eso no lo sabía, yo creo, la señorita Chava. Sí, muy agudo, ¿no? Muy agudo, un sentido muy agudo del humor, ¿no? Así es. Pero se refiere a que los motes, pues, es lo que estamos dando referencia, pues, confirmando. Así es. Sí, pues dentro del escultismo no podíamos tener esa, porque era teníamos místicas y tenemos tradiciones. Y una de las místicas era esa, ¿no? Claro que la patrulla, al formarse la patrulla, pues él tenía, la patrulla tenía su consejo. Era la célula de la tropa, del grupo y del movimiento scout hasta la fecha. Es la patrulla, en los lobatos es la seisena, en otros son los equipos, en otros así, ¿no? Según la edad. Pero esencialmente aquí no había más que tropa, y era una tropa revolvente, porque a los terminaban la secundaria y se iban, y me quedaba sin nadie, o con dos, tres que estaban en primaria todavía, todos se iban a estudiar fuera. Sí. O sea que la tropa volvía a desaparecer y se volvía a iniciar otra vez, se formaba, se llenaba y otra vez se iban y así estaba. Fue una cosa muy hermosa, para mí fue lo más bonito. Y sobre todo, pues, el escultismo, la esencia del escultismo, ¿no? Tú tienes que acordar de los principios: Dios, patria y hogar, las virtudes, lealtad, abnegación, pureza, la ley scout, sus 10 artículos, la oración, la promesa. ¿De la eso? La promesa. Eso es algo básico. De eso precisamente vamos a hablar después. Vamos a hablar en el siguiente corte, el siguiente segmento. Por cierto, es el último. Y de una vez te comprometo, Aníbal, porque no creo que vayamos a cubrir. Nos quedan a lo sumo 15 minutos de programa. Quiero poner una canción de los Boy Scouts, precisamente, que grabaron los hermanos García, con letra muy bonito, me gusta mucho. Tiene una influencia de la música del oeste, de esa música. Gloria, aleluya. Ah, sí. ¿Será esa? Esa es la que tú me dijiste que le gustaba a Baden Powell. No, es la Osa esa María. Es la que está de fondo musical. Sí. Bien, vamos a una pausa, a la segunda pausa musical, licenciado René Cardona, y regresamos el último segmento de esta interesante charla con dos caballeros de esta ciudad. Adelante, por favor. Alcemos nuestra voz, siempre en unión, siempre al compás cantemos y nuestra canción. Alerta hermano Scout, siempre fiel a tu promesa, siempre fiel a tu patria, fiel a Dios, al servicio de los hombres. Y en tu alma buscarás siempre servir, dejarás cada día en tu camino la señal de tu diaria buena acción, para que veamos siempre que en tu marcha hacia Dios has dejado bien este mundo que has vivido con amor mucho mejor. Así serás siempre feliz, así tendrás la flor de lis que acampará en tu corazón. Sí, alerta hermano Scout, nunca dejes el sendero de la cumbre al servicio del esfuerzo, defendiendo con tesón, valentía y con amor al humilde que te pide protección. Caminando encontrarás el ideal y luchando buscarás siempre triunfar. La ilusión estará en las estrellas y tu cuerpo en la noche junto al fuego. Siempre alerta, nunca sigo, porque así, hermano Scout, podrás admirar la belleza de este mundo que el Señor nos quiso dar. Así será siempre. acampara en tu corazón. Iniciamos este último segmento y le agradezco muchísimo que usted esté en sintonía con Radio Universidad Occidente, la radio de la Gran Universidad, en el 820 de amplitud modulada. Recuerde, estamos en el 818-2025 y estamos sosteniendo una charla pues muy rica, de verdad muy, muy, muy cálida, llena de con dos buenos compañeros, dos buenos vecinos aquí de Los Mochis, pues no puede haber más que buenos recuerdos y buena vibra, como dicen ahora los chamacos. ¿En qué se, ya para terminar, nos queda muy, muy poquito tiempo, 8 minutos a lo sumo. Aníbal, ¿en qué consistía eso, la cuestión de cómo nace el sentido de lo que es el Boy Scout, el escultismo? Vaya, ya me voy derecho, ¿no? Hazme un poquito de historia, por favor. Bueno, de hecho, el escultismo está tomado como un movimiento Scout. Así se lo conocemos. Y básicamente era precisamente la diferencia que hay entre un muchacho que hace lo que quiere y cómo debe hacerlo. Con principios, con virtudes, con la oración, con la promesa, con la ley Scout, pero a base de estarlo haciendo cotidianamente. Por ejemplo, la buena acción, eso era esencial, una buena acción diaria a alguien, sin pensar en recompensa. Todos esos conceptos básicos en la niñez son fabulosos. Yo estoy no sorprendido, sino halagado más que nada, porque han desfilado gentes como aquí, mi ahí, hermano Scout, ahora somos hermanos. ¿Por qué? Porque él hizo su promesa Scout y ya nos hermanamos. Porque dice un artículo, el Scout, de la ley Scout, ¿no? El Scout es amigo de todos, hermano de todo Scout, sin distinción de credo, raza, nacionalidad o clase social. Y en aquel tiempo ese paradigma pues no existía realmente, sino se les inculcaba a los muchachos, y era fabuloso para ellos. Y con a base de la aventura de ir a acampar, de ir a caminar al monte, de cruzar el río fuerte en San Miguel, o en Mochicahui, o en el fuerte. Hace 50 años, Aníbal, eso era la cosa más maravillosa para un chamaco. Era fabuloso. Aquí lo Payén lo puede decir, a los campamentos, excursiones a las que él asistió, al Cañón del Diablo, aquí en Barobampo. Barobampo. Tuvimos una tradición de cada 12 de octubre, 12 años estuvimos yendo a acampar ahí. Así es que hay una riqueza de fábulas y de todo. Pero como íbamos en la promesa de Scout, era lo que al muchacho le llenaba. Y más si le ponías su insignia, su flor de lis. Y era cuando pasaba esas 10 pruebas y era Scout, le daba su insignia. Y claro, pues le tenías que decir las palabras esenciales que te nacen del corazón. Ahí no había nada escrito. Ahí decían: te acabas de convertir en mi hermano Scout por esto y por esto. Te entrego tu pañoleta. ¿Te acuerdas de los colores de la pañoleta? Verde y amarillo, que también tiene su significado. El verde, pues la semilla que hay aquí, y el amarillo, pues es el trigo y lo demás. En fin, es muy rico el escultismo, muy formativo. Y realmente, pues como te digo, fíjate, hay elementos como aquí, como Payín y como muchos otros, ¿no? ¿Quién lo inició? Lo inició Baden Powell en Londres, Inglaterra. ¿En qué? Él era general. Okay. Él era general y a raíz de sus experiencias en el África como militar, él captó y cuando se jubiló o lo dieron ya de baja, él pensó en los muchachos, en los jóvenes, y escribió un libro que se llama, todavía existe, Escultismo para Muchachos. Lo escribió para que lo leyeran los jóvenes o los adultos. Sin embargo, fue tan llamativo para los jóvenes y los niños de entre 11 y 17 años. Esa era la tropa que teníamos nosotros aquí en Mochis. ¿Entre 11 y 17 años? Entre 11 y 17 años. Y nada más eran puros hombres. La esposa de Baden Powell, ella fundó años más tarde, eso fue en 1917. 17. En el 17 formó Baden Powell los Scouts. Y en el 30 aquí llegaron a Veracruz, a México, desde el 30 para acá. Y a raíz de eso, entonces, pero la esposa de él fundó a las mujeres. Las Girl Scouts. Entonces, cada quien tenía toda su metodología, todos sus argumentos y sus principios y todo lo demás. Debe de ser una cosa muy gratificante, lo siento así, no sé si me puedes desmentir, muy gratificante que te haya correspondido a ti sembrar esa semilla de lealtad, de calidad humana, de nobleza, de ética, de moral, a tantos muchachos de una generación que todavía se resigna a pasar a mejor vida. me refiero, es muy gratificante, es muy de mucha nobleza y te correspondió a ti. Es por esa razón, Aníbal, que estamos aquí platicando tú y yo, porque se tiene que reconocerte de alguna manera todo esto que has tu actividad, cómo has formado tanta generación. Pues sí, en realidad yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que te da a ti como instrumento, el instrumento, porque inclusive ellos mismos lo saben, lo aprendieron en su juventud, en su niñez, que el scout debería creer en Dios, de la religión que fuera, pero creer en Dios, no sé, era básico, y él siendo un general, pues muchas veces suponemos que no, porque pues van a la guerra a matar. Por ejemplo, el saludo de los scouts es mano izquierda. Con la mano izquierda. En esto precisamente te lo estamos dando. Así es, ya para despedir. Sí, es la mano. ¿Es el saludo de qué? De los scouts. ¿Pero qué significa? ¿Con la mano izquierda? Pues porque te doy un saludo de corazón. De corazón. Pero en realidad la mística está en que Baden Powell derrotó al aborigen de allá de África del Sur, en Kenia, y lo transportó para hacer esa mística, porque le daba la mano derecha a Baden Powell para saludarlo de que quería ser su amigo. Entonces el africano le dijo que no, que se la diera con la mano izquierda. Entonces el africano se quitó su escudo y le dio la mano izquierda. Entonces le dijo, ¿por qué? Bueno, si quieres ser mi amigo, te vas a despojar de tu escudo, es porque me tienes confianza. ¡Ay, qué bonito! Me tienes confianza, entonces te despojas, quiere decir que no me temes, que no me tienes miedo ni desconfianza, y eres mi amigo. Y además, pues ya le agregó que era más cerca del corazón, es la mano que está más cerca del corazón. Con esto nos despedimos, señores, muy, muy agradecido, muy grato haberlos tenido aquí. En esta ocasión es compromiso, Aníbal, la siguiente semana, claro, estar sí. Aquí para volver a retomar esta plática, pues que para mí es muy grato, porque y supongo que para ustedes, porque estamos hablando de cosas de mucha nobleza, de muchas cosas que a veces que cómo andan las... Sí. Todo el mundo volteado y con los intereses al todo lo que dan, y a veces hasta nos olvidamos y andamos en esa caudal de la vida que muy fuerte, ¿no? Pero les agradezco mucho en esta ocasión. Payín, estás invitado a la próxima ocasión. Me sería muy grato que estuvieras aquí con nosotros platicando sobre esto, porque esa es una charla, no es una entrevista de ninguna manera, y es el reconocimiento a la figura de Aníbal Macías. Amigos. Bueno, muchas gracias. Isquiscamoscle Zapotaqui Inquineque. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere. Bien. Entonces nos despedimos, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros estos segundos minutos de la historia en nuestra ciudad. Las historias menores de la gente grande, las historias menores de estos colosos que nos han llegado para estar compartiendo con nosotros esta vida, este pedacito, en la esquina del tiempo. Aquí Payén dice la vuelta de la esquina, bueno, se vale también a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, nos escucharemos seguramente el día de mañana con el programa de las grandes orquestas. Les habló José Sandoval Gómez de Usted. Hasta mañana. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase por favor a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en XEUDO, Calzada de los Recuerdos, número 820 AM. Hasta entonces, mil noches y muy buenas gracias. Equipo de producción, Pili Sandoval Guzmán y Diana Orduño Báez. Apoyo técnico, Antonio Medina Vallardo y René Cardona Martínez. Dirección General, José Sandoval Gómez.